Paradigmas, temas de seguridad informática. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de cómo nos protegen los certificados de llave pública en Internet. Y pues vamos a tener varios temas a tratar aquí. Vamos a tener cierto tipo de preguntas. Vamos a ver más a fondo para qué nos sirven estos certificados y cómo nos ayudan a prevenir la sustitución, la modificación y la replicación de nuestros datos. Así que pues vamos a empezar. Bueno, principalmente los certificados de llave pública en Internet nos sirven para garantizar ciertos aspectos en nuestros documentos. Son principalmente 6 los que tenemos que cuidar. El primero es la identidad, que las partes involucradas son quienes dicen ser. Y pues, o sea, son los que suscriben el documento y quién lo firma. La segunda es la confidencialidad, que quiere decir que el documento sea únicamente accesible por las partes que están implicadas dentro del documento. Es decir, que nadie más pueda verlo si no tiene autorización de hacerlo. La integridad, que es lo que nos dice que no hay una manipulación de los documentos. Que los documentos que se están recibiendo sean iguales a los documentos que se están enviando en un principio y no sufran ninguna modificación. El no repudio, que es lo que prueba la emisión del documento. Es cuando el autor no puede negar que él mandó el documento. La fecha y la hora cierta de la firma es también conocido como el Secure Time Stamp, que es cuando se ha generado el documento y cuando se ha recibido el documento. Y finalmente tenemos la disponibilidad de los datos, que eso quiere decir que podamos estar, digamos, accediendo a ellos en todo momento sin tener ningún problema. Ahora vamos a hablar de la infraestructura de las llaves públicas. La infraestructura de llave pública es la integración de la criptografía de llave pública o asimétrica usada para la firma digital, la criptografía de llave simétrica usada para cifrar, la gestión de los pares de llaves público y privados, que es el no compromiso de la llave privada a través de un procedimiento de distribución seguro de llave. La criptografía de llave pública o asimétrica tiene por objeto distribuir la llave simétrica de forma segura. Está basada en el uso de un par de llaves, una pública y otra privada, por cada entidad. La llave privada debe permanecer en secreto y bajo el control del usuario. Usarla para cifrar, descifrar es lo que demuestra que la posees, y con ello queda garantizada la autenticidad y confidencialidad. La identidad, la llave pública puede y debe ser libremente distribuida lo más extensamente. Dichas llaves se caracterizan porque son diferentes, están matemáticamente asociadas, no se puede obtener la llave privada a partir de la pública. Cada llave únicamente puede cifrar lo que la otra ha cifrado. Por tanto, con la llave pública del suscriptor, cualquiera puede cifrar un mensaje que solo puede ser descifrado por la llave privada del suscriptor. Se logra la confidencialidad con esto. Con la llave pública del suscriptor, cualquiera puede cifrar un mensaje y así verificar la identidad del documento que ha sido cifrado por el suscriptor usando la llave privada. Las implicaciones de esto son las siguientes. El suscriptor puede establecer la integridad y el origen de la información que envía a otro participante, firmando digitalmente dicha información, cifrándola con su llave privada. Quien reciba la información puede usar la llave pública asociada del suscriptor para validar que proviene del suscriptor y verificar la integridad de la información. Bueno, ahora hablaremos ya como tal de qué son los certificados digitales. Los certificados digitales son documentos que confirman la identidad de una persona física o jurídica vinculada con una llave pública asociada a la llave privada. Tienen dos aspectos por objeto. Número 1. La llave pública del suscriptor puede ser accesible por los verificadores o partícipes interesados en validar y verificar la firma digital del suscriptor. 2. Que los partícipes puedan confiar en que la llave pública que recibe el verificador sea realmente la del suscriptor. Un ejemplo de esto es VeriSign, que es el representante más conocido de un Registration Authority o RA, por sus siglas en inglés. Los RA están encargados de lo siguiente: realizar el proceso de registro de las entidades finales por encargo de la autoridad de certificación, validar los atributos del sujeto que solicita el certificado, verificar que el sujeto posee la llave privada a registrar, generar los secretos compartidos que permiten el proceso de inicialización y certificación, generar el par de llaves tanto pública como privada y validar los parámetros de las llaves públicas presentadas para su registro. Ahora hablemos un poco de cuál es el procedimiento para obtener un certificado digital de llave pública. Comenzamos por hacer la solicitud a la autoridad de certificación, por ejemplo VeriSign, de un certificado por parte de la entidad final, con el objeto de que la autoridad de certificación garantice la identidad de la entidad final. La autoridad de certificación comprueba que cada usuario es quien dice ser y que la clave pública que inscribe en el certificado realmente le pertenece. El certificado de la identidad final se firma digitalmente cifrándolo con la llave privada de la autoridad de certificación. A su vez, la autoridad de certificación es certificada por otras autoridades de certificación. Dicho certificado se distribuye globalmente, es decir, al mayor número de destinatarios posibles. Bueno, ahora vamos a recibir una llamada telefónica que nos quiere exponer un poco de sus dudas respecto a este tema que estamos tratando. Entonces, pues, a ver qué nos preguntan. Bueno. Hola, ¿quién habla? Ay, Marcela. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué nos comentas? Es que tengo una pregunta. Como están hablando de seguridad, quiero comprar unas cosas por internet, pero la verdad sí me da muchísimo miedo porque ahorita hay muchísimos robos y cosas así. Entonces no quiero meter mi tarjeta, pero ustedes están diciendo que hay como muchísimos estándares y certificados. Entonces, ¿realmente es seguro? Pues mira, hablando de que siempre y cuando estés manejando algún tipo de página confiable que tenga cierta reputación, ¿dónde quieres comprar tu libro? En Amazon. O lo que quieres hacer. Ah, muy bien. Sí, mira, Amazon, como es una empresa grande, ya tiene un certificado que está aprobado mundialmente. Y de hecho tú lo puedes verificar desde tu navegador de internet. Ahí tienes un claro ejemplo de cómo Amazon se va a encargar de que todos tus datos viajen encriptados y, pues, digamos, seguramente hacia el destino que tienen que llegar, que en este caso sería Amazon, y así impiden que cualquier tipo de hacker o intruso se dé cuenta de lo que es. Entonces, pues, siempre y cuando puedas tú verificar que sí está ahí el certificado, eso lo haces desde tu navegador, puedes ver un candadito, y en ese candadito tú dale un clic, y ahí te va a dar todos los datos del certificado. Te va a dar los nombres de hacia quién está el certificado, que en este caso sería Amazon. Te va a dar los datos de qué fecha inició el certificado y cuándo vence. Y otras características que te pueden asegurar que toda la información que tú mandes hacia Amazon va a entrar de forma segura y nadie te va a robar. Ah, ok, perfecto. Entonces no corro ningún riesgo. O sea, aunque yo lo mande, ¿de verdad nadie se puede meter? No. De hecho, siempre y cuando verifiques. Porque sí hay muchos hackers que tienden a falsificar páginas y hacen que la gente caiga en sus engaños, pero si tú verificas el certificado, no deberías tener ningún problema. Ah, perfecto, y tampoco pueden vender mis datos así como para que me estén hablando y me ofrezcan. No, tampoco. Ah, perfecto. No, ¿de qué? Gracias a ti por llamar. Bueno, algo que se nos está pasando en este momento es hablar un poco de lo que es la firma digital, que es básicamente lo mismo que una firma, pero en manera electrónica. Es decir, nos da características de que sea auténtico algún documento y no poder negar ese documento. Entonces, a ver, ¿desde qué lo podemos usar? Lo podemos usar desde que yo le quiero enviar un correo a Eric, lo quiero firmar y decirle que yo se lo envié. Y con eso puedo asegurar él que solo yo se lo envié y nadie más se lo puede haber enviado. Bueno, por eso es en pequeñas cosas, porque podemos hablar también de la Secretaría de Hacienda. Bueno, la Secretaría de Hacienda tiene la famosa firma FEA, anteriormente ahora llamada FIEL, y sirve para que los documentos que recibe de sus usuarios pues sean auténticos y no se esté pasando alguien por ahí de la raya, como podríamos decirlo. Muy bien dicho, Juan. Esta aplicación de las firmas digitales es una de las más importantes de los certificados. Ahora ya para terminar, hagamos como que un poco de conclusión acerca de lo que vimos el día de hoy. Los certificados digitales de llave pública nos protegen en internet básicamente en dos grandes maneras. La primera es, como mencionó mi compañero Juan, a través de las firmas digitales, asegurando la identidad de una persona o el no repudio. Y la otra gran área que utilizan estos algoritmos para protegernos es simplemente dentro de nuestras transacciones por internet, ya sean bancarias, para comprar libros, comprar absolutamente lo que queramos. Nos sirven para autenticar y garantizar que nuestras transacciones son seguras y nuestros datos no serán usados de mala manera. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Queremos agradecerles a todos los que hayan escuchado este podcast. Muchas gracias y hasta luego. Paradigmas, temas de seguridad informática.